En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo martes de margaritas. Estamos ya en el programa número 26 en este 25 de julio. Ah, no, pues amiga. Muy buenas noches a todos quienes se conectan al martes de margaritas. Bienvenidos a una nueva oportunidad para conversar sobre aquellas cosas que nos afligen en la cotidianidad. Y en esta noche no va a ser la excepción. Tenemos una persona súper especial invitada al programa para hablar sobre este tiempo que se viene y se nos avecina, que muchos ya están viviendo en sus casas, que pareciera como la invasión zombie, pero no. Es otra cosa que muy parecida. Igual son niños en vacaciones. Los guaguas están de vacaciones y una no sabe qué hacer. Y nos acompaña el día de hoy Ana Belén Varela. Ella es actriz, bailarina y es maestra Waldorf también. Y bueno, nos va a dar algunas pautas y algunas alternativas para saber qué hacer con los más pequeños de la casa. Pero antes... O con los más grandes también. Pues de una vez que cojan oficio todos, ¿qué se han creído? Todos ahí mismo. Pero antes vamos a iniciar con una canción. Vamos a escuchar Los Corrientes y la canción de cuna para iniciar esta... el programa de hoy. Vamos con música. Imposible se ha vuelto dormir. Me aseguro ya está por venir. La noche empezó. Cabeza aún no la perdí. Un respiro más y no está aquí. Los uno inicio. al Martes de Margaritas, queremos decirles, amigos, si quieren conectarse con nosotros, a chismear junto a nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Martes de Margaritas, en nuestra página de Facebook y en el fanpage igual. Cualquier cosa, duda, comentario, sugerencia en el marco del amor, puede hacerlo y realizarlo. También queremos recordarles que si ustedes quieren, pueden descargarse la aplicación de acá de la radio de la Casa de la Cultura en cualquier Play Store Vago. ¿Cuál es la aplicación, amiga? Es Radio CCE HD. Con eso le meto. Y si ustedes es del gusto más vintage y quiere conectarse a través del AM, así con viendo la frecuencia, a los amigos que nos escuchan por ahí también, muy buenas noches, pueden hacerlo en la 940 AM, si no, por donde ustedes quieran escucharnos. También les mandamos un saludo a las personas que nos están viendo por el streaming. Y si ustedes siguen en ese espíritu en la onda vintage, pueden llamarnos a un número de teléfono convencional 2022 966. Ahí está, 2022 966. Llame nomás a pedir ayuda, decir socorro a la invasión de los niños, adolescentes. Y todos los que están sin hacer nada. Ha llegado, es el momento de, ¿cómo era? De tristar, de vacaciones, el momento de alegre despertar. De la alegre despertar, bueno, y así, bienvenida, Ana Belén Varela. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aparte de la introducción, muchas gracias, Dale, que me diste. Bueno, soy una mamá, tengo dos hijos y también pues llega el momento en el que se acaban las clases y los profes están muy felices porque al fin se libraron de los guaguas, pero llega la tragedia a las casas. Entonces, bueno, ahí un poco para ir conversando de algunas alternativas que hay para que puedan. Claro, y con las que también trabajas, también eres maestra. Uh-huh. Así es que entre feliz y triste, porque te liberas de unos pero recibes a los otros. Exacto. ¿Cómo será ese ejercicio súper claro, fuerte? ¿No? Vas dejando a los unos y pones deberes. Y bueno, también es como ponernos a pensar en esta cuestión del ocio que es muy innato de nosotros, y no de este ocio como el estar ahí vagando, perdiendo el tiempo, sin hacer nada, siendo una lacra social, como diría mi mamá, guambras, vagos, apestando. Ya levántate a hacer algo. Ya estás apestando, para no estar apestando y entender que el tiempo de ocio es un tiempo en donde tú puedas disfrutar de las cosas que te gustan o no le gusta dormir. Claro, al menos en estos tiempos que realmente ya ni salen los guaguas, se pasan solo, o sea, si les dejas en la casa es a ver tele y ya, porque ya no hay el amigo de barrio. Mis tiempos por lo menos sí teníamos vacaciones y era la barriada entera estar juntos todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, entonces de verdad te pasabas activo. Claro, y apestabas no por no bañarte, sino por el exceso de sudor. Por el exceso de compañerismo. Claro, eso sí era los verdaderos como formaciones de base. Claro. ¿Sí? Sí. Guaguas de barrios jugando. Desde chiquititos, mocosos, y sudar, paspa. Y bueno, también en esta noche vamos a hablar sobre esto de la pedagogía, ¿vale? Sí, o sea, esto también como un tema alternativo dentro de todo. Uh-huh. Estos quehaceres que se pueden realizar en estas vacaciones. Sí, vamos a abarcar un poco la pedagogía Waldorf como una alternativa diferente de educación. Sí. Y bueno, entonces, sí. Y claro, aquí yo estoy como viéndoles a las dos mamás que tienen a sus hijos en esta pedagogía Waldorf, que es muy distinta a la que yo me eduqué. Ponte, a mí sí en las vacaciones. A la que todas nos educamos. A la que todas nos educamos. A mí sí, en mis vacaciones mi mamá me hacía las copiecitas. Copiecitas y aprendas el poema y le doy cinco sucres. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Unas sumitas va de ser. Claro. Molestas mucho, ponte a hacer sumas. Claro, ya es como que estabas ahí hinchando, ya, ¿dónde están esas sumitas? Yo tenía cuadernos aparte para... Claro, por eso también. No sé sumar. Me quedé ahí. Por eso eres social. Por eso soy social. Y bueno, ustedes chicas, cuéntenme, ¿qué es esto de la pedagogía Waldorf? Bueno, primero... ¿Waldorf o Waldorf? Yo le digo Waldorf. ¿Cómo es? Se le puede decir también Waldorf. Qué feo. Waldorf, yo también decía Waldorf. No, es que ahí suena más alemán. ¿De dónde viene? Pero no, ahí sería Waldorf. No, Waldorf. Bueno, sea, funciona igual. Igual no sé de qué están hablando, así que sería de mucha ayuda si me dicen cómo se pronuncie, de qué se trata. Bueno, Ante todo, para hacer una contrastación, es importante entender, por ejemplo, la cuestión de la educación bancaria, de la que también habló Paulo Freire, uh-huh. Que precisamente de esta educación en donde el educador es el sujeto del conocimiento, mientras que el educando, es decir, el estudiante, es el objeto pasivo, que es el objeto de la ignorancia. Y resulta que el educador le llena este vacío, que es el niño ignorante que entra a la escuela, el educador le traspasa, hace un depósito o le dona su conocimiento, ¿no? Entonces aquí se da un asistencialismo, se podría decir, antidialógico, que quiere decir que no hay un diálogo entre los dos, simplemente es el uno que deposita un conocimiento en el otro, ¿no? Y en el ser vacío. Entonces se asume que el niño, cuando llega a la escuela, llega totalmente vacío, sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de sensibilidad, y lo que hace el maestro es depositar todo ese conocimiento e irle formando, ¿no? Irle moldeando para que sea un ser de bien para este sistema en el que vivimos, que ya por más hemos dicho que es un sistema capitalista, no es un secreto, somos anticapitalistas, pero aquí vivimos, y lo digo desde mi Android. Entonces, claro, un poco para acotar esto de la educación bancaria, No solo se radica en la cuestión profesor-estudiante, ¿no? O institución educativa-estudiante, sino también en el depósito de las familias que hacen a las instituciones y se desvinculan completamente de la educación del seguimiento de los guaguas, exactamente. Exactamente, de la misma forma. De la misma forma en la que el educando hace este depósito en este vacío, es como que los papás también hacemos este depósito dentro de las escuelas, dándoles a nuestros hijos para que los llenen y luego sacarlos, ¿no? Ya con toda una moldura y con toda una formación. Que esto es lo que vivimos realmente en el día a día en las escuelas de educación tradicional, que así es para hacer esta contrastación con la pedagogía Waldorf, ¿no? Entonces, la educación tradicional es de las escuelas que día a día los niños van, y que es como la educación formal. Y en esa educación formal se da este tipo de traspaso de conocimiento. De negaciones también al individuo, que ya es un niño o una niña o un niñe. Ya es como esa negación del ser como individuo completo, sino como que fueran personas que están incompletas, que están en ignorancia, que no saben de nada. Y no es de eso, sino que no saben, no conocen ciertas cosas, pero creo que es normal, uno no viene sabiendo. Claro, pero la cuestión es que en la vivencia es donde uno va teniendo este conocimiento y este entendimiento del mundo. Y eso es lo que mundo. Plantea la pedagogía Waldorf. Las dos voy a decir, sí, para que no Waldorf, se me resiente. Waldorf. Waldorf. Ana es la experta. Bueno, la pedagogía Waldorf abarca lo que es el profundo conocimiento del niño, ¿ya? En toda la extensión de la palabra, ¿no? Viéndolo como un ser íntegro, ¿sí? Y también busca en el niño formar una persona completa. Entonces, claro, obviamente cuando se busca educar con integridad, se abarcan más aspectos de la vida que no solamente es lo académico. ¿Ya? Sí, entonces claro. vamos más allá, abarca mucho lo artístico, lo emotivo, y obviamente no se desvincula de lo académico, va a la par, tiene un currículum que también está diseñado en cuanto a la filosofía que tiene la pedagogía Waldorf. ¿Y cuál es esa filosofía? La filosofía que va atrás de la pedagogía Waldorf es la filosofía antroposófica. Esto fue diseñado. No es antropofagia, ¿no? Es que te comes a ti mismo. No, te comes. No. Yo sí te digo, ¿qué están creando ahí en esas escuelas? Psicópatas, ¿qué onda? ¿Cómo haríamos? La primera vez que me dijeron, es antroposofía, y yo así. ¡Ay, ay, ay! Antropofagia. Claro, no. Para nada es lo mismo. No es otra. Sí, y hacemos rituales, y matamos a las personas que nos caen mal. Y nos comemos a nosotros mismos. Y después. Somos nosotros mismos, ¿no? Bueno, y esta filosofía fue diseñada, ideada, pensada por Rudolf Steiner. Él fue el creador de toda esta filosofía. Y bueno, dentro de la ideología del pensamiento antroposófico nace la idea o la necesidad de crear escuelas que tengan que ver con la evolución del ser humano. Porque obviamente, si uno ya entra un poquito más profundo en el tema de la pedagogía, detrás de todo eso hay una parte espiritual y filosófica súper fuerte. Entonces se trabajan en el niño desde el yo, pero desde un punto de vista filosófico y espiritual. bastante espiritual. Entonces, y, pero este trabajar sobre el yo, tal vez yo desde mi visión súper capitalista y moderna de escuelita fiscal en donde te golpeaban por no hacer los deberes, o escuelita cristiana en donde te golpeaban por no llevar la Biblia, ¿no se vuelve también como un lugar súper egocéntrico, individualista, en donde como estos niños... No quiero ofender a las personas que tengan situación de autismo, pero sino como estos niños como súper aislados, índigos, y aislados, o sea, de todo. ¿Como meterlos en una burbuja? Ajá, como meterlos en esta burbuja de que son posibles todas las cosas y su imaginación y tanta cuestión en la que ellos son los que controlan el mundo, porque no funciona así, ¿o qué? No, más bien yo creo que en la práctica de la pedagogía, o sea, por ejemplo, en la escuela donde están nuestros hijos, van formando valores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, desde los pequeñitos se va formando la voluntad. ¿Ya? Entonces, los guaguas tienen que, los primeros 7 años, aprender a trabajar en la voluntad. ¡Qué y bien! Ellos mismos tienen que lavar sus platos, recoger sus cosas, o sea, entender que son parte del mundo y que nadie les va a dar haciendo las cosas, como en las escuelas tradicionales se ve. Que no pueden pasarse de la línea o no pueden hacer el dibujo que ellos quieren, sino el dibujo que les hace la profe. Claro, la flor con los pétalos redondos. Exacto. Exacto. Entonces aquí se trabaja la voluntad, empiezan con la voluntad. Luego van a reforzando el yo, pero desde un punto de vista incluso comunitario. Claro, ah, es sí. El yo he trabajado en comunidad, de hecho, no es un yo de, no es este yo revanchista, ni es este yo competitivo para nada, es un yo en comunidad. Yo me reflejo y la comunidad se refleja en mí, yo me reflejo en la comunidad y entre todos conformamos un solo yo y salimos. Qué importante esto del trabajo de la voluntad, ahí está, para que no les digan guámbaras vagos, cojan oficio o no, son unos servidos. Está. Y de verdad nunca están desocupados. Es lo caso, por ejemplo, mi hijo está en vacaciones, tiene 11 años. Lo normal ahorita sería realmente que esté echado viendo tele, pero no, o sea, sí ve un rato tele, pero está en el piano, está haciendo algo en la casa, está dibujando, está construyendo. Recién parchó una mochila porque se le dañó y cosió su mochila, o sea... Porque saben hacerlo. Saben, ¿no?, hacerlo, es como que... tienen, y como que el mismo dice, no, mañana voy a hacer esto, y lo hace, o sea, lo hace, no es algo... Y logra cumplirlo, no como uno que empieza todo no y no como yo que nada. Todavía no termina mi tesis, por ejemplo, que me cuesta, porque no hay voluntad. Falta voluntad. Y bueno, y en esto de la pedagogía, Waldor y Baldor, para que no se resientan una vez más, ya en el periodo vacaciones, ¿cuáles son los mecanismos? Porque claro, eso es estar en la escuela. Pero estar ya en las casas y en eso, ¿cómo uno se lo lleva? ¿Cuáles son las alternativas y las cosas que uno como mamá, papá, tío, tía, abuelo, la persona que esté a cuidado de los niños o niñas haga? ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles serían las ideas que pueden hacer? Ya, verás, dentro de la pedagogía Waldorf hay una cosa súper importante, que es la cuestión del ritmo. ¿Ya? Los guaguas tienen un ritmo y lo aconsejable es que se siga este ritmo todos los días. Ah, no es una cuestión de estar en clases y solo ahí. No, o sea, lo aconsejable, ¿no? Es medio difícil. Porque seguir. De hecho toca a los súper papás difícil. También hacerse Waldorf. Pero claro, está bien, pues. Así, claro, si no sería coherente. Pero ponte... O sea, el ritmo, mientras más pequeños son, obviamente es más estricto. Tienen que dormirse a tal hora, comer a tal hora. O sea, una rutina, pero que sea armónica. ¿Ya? ¿Sí? Y una vez que tienen ya lograda esta rutina, este ritmo, en vacaciones, la idea es que se siga haciendo lo mismo. ¿Qué sé yo? Que cojan oficio. Obvio, o sea, que si es que tenían que, no sé, lavar los platos, los miércoles les tocaba lavar los platos, que lo siga haciendo. Pero tal vez ir reforzando en algo más dentro de la casa. ¿Ya? Eso podría ser como una continuidad, una claro. continuidad de la pedagogía para que eso no se pierda. Pero ahí aparte hay algunas opciones más, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, el Benja, si mantiene los horarios de dormir, desde que los 4 años que está en la pedagogía Valor, bueno, que él siempre ha tenido, pero nunca le quité ese horario, entonces él, por más, pero está ahí de vacaciones, tienes que hacer. Y es chistoso porque Benja claro. dice, bueno, voy a quedarme una hora más dormido. Y se duerme. Y se duerme. El reloj biológico. El reloj biológico hace que se duerma. Entonces es súper chistoso. Y claro, o sea, hacer otras cosas de la casa. Yo ahorita, si, por ejemplo, fin de semana que sí estoy en la casa porque todavía yo no salgo a vacaciones y así tengo que todavía estar en el trabajo y no le puedo ver todo el tiempo, pero si es como, bueno, arregla el patio, barre, cosas que ya pueda hacer también acorde a la edad, ¿no? Que también es importante ir entendiendo, porque eso es lo chévere de la pedagogía Valor, que tú vas creciendo con el niño. Entonces te vas rehaciendo. Te vas rehaciendo porque tú vas creciendo, o sea, te vas dando cuenta a qué edad ya puede hacer tal cosa, qué edad puede manipular ciertos objetos, a qué edad ya puede escalar un poco más, o sea, ya si, y vas cachando, o sea, y vas dando cuenta, bueno, ya está en esta edad, ya se le puede hacer que haga esto, ya puede hacer lo otro, y hay que tener cuidado en esto, o sea, es como, y te va dando, es como, porque vas estudiándole al mismo niño, o sea, le vas cachando sus propios movimientos, su propio pensamiento, las palabras y todo lo que dice, o sea, es como, no es en vano, no es... Muchos piensan que la pedagogía Waldorf es como que dejan que hagan lo que les da la gana, y no es hacer que hagan lo que les da la gana, porque los niños cada vez que hacen algo lo hacen por algo, no es como al azar, como que todo tiene un para propósito. Ellos solo tiene un propósito. Y aparte es como también entender, no de la noche a la mañana nos suceden este tipo de cosas, de que los niños tienen la voluntad para hacer, de que los niños o las niñas buscan empezar algo y terminar algo, sino es todo un proceso. Claro, ponte, si yo tuviera unos 8 años y me quisieran poner o como ir al ritmo de esta pedagogía Waldorf, también sería un choque, porque ahí sí creo que sería esta constante lucha entre medir poderes, de cuánto puedo yo hacer en medida que estoy diciendo esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, o cómo ustedes manejan ese tipo de cosas. Ese insertar a una persona en este sistema, Waldorf, en esta forma, en este modelo de educación. Porque ponte, mi sobrina tiene 8 años, está en una escuela, podemos decirlo, regular. Uh-huh. Y claro, el periodo de vacaciones nomás se pasa durmiendo y tanta cosa. Pero yo le dijera, no, o sea, deberías desarrollar la voluntad. Y le choca, porque para ella no está establecido así. A ella le tienen que decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ustedes ahí, ¿qué sugeriría? Desde sus lugares como mamá, desde sus lugares como pedagoga, un patazo, ¿no? Correcto, que eso siempre funciona. No hay más. Bueno, es difícil, es bien complicado lo que planteas, porque esto de la voluntad, si no es trabajada desde pequeños, es súper complicado. Ahora que somos grandes, es difícil para uno tener voluntad de hacer las cosas. Peor decirle a un guagua, oye, ten la voluntad de hacer estas cosas. No, o sea, sí es complicado, pero yo sugeriría que se vea más bien cuál es la alternativa o el gusto que tenga la niña o el niño. Saber qué le gusta. Le gusta patinar, le gusta nadar. Ver qué le gusta y motivar por ahí. ¿Te gusta esto? Ya. Entonces vamos a buscar curso vacacional de eso. Y en eso también se instala como también esta lógica del ocio, ¿no? Del ocio entendido como lugar del disfrute de las cosas. Es que en el ocio es el momento en donde uno de verdad puede pensar. Por eso suelen decir, ponte a hacer algo y no andes pensando. No seas ocioso. No seas pensando cualquier cosa. Ociosidades. Estás matando la cabeza pensando en cualquier cosa. Ponte a hacer algo para mantener la mente ocupada y que no andes divagando. Pero realmente el tiempo del ocio en la época griega era el tiempo de que era para el pensamiento, para poder fluir. Los grandes filósofos fue porque tenían mucho tiempo de ocio para poder pensar. Ahora, dentro de la cuestión de generar la voluntad de los niños, no es tan fácil como decir, oye, ten voluntad. Porque creo que no funciona. Nosotros que ya estamos con esta formación, entendemos que si dicen, oh, ya de esto, entonces lo hacemos. Pero para ellos no, o sea, la voluntad para ellos va como dice la Ana, es real. O sea, ellos desde chiquitos, con trabajos diarios, con cosas diarias, con hagamos de esto, si hacemos de esto vamos a crear esto, si logramos hacer esto, entonces ahí uno ya va generando la voluntad de trabajar en equipo, de hacer su parte, tú tienes que hacer eso y hacerlo, o sea, y la cuestión es empezar y terminar, empezar y solamente así, o sea, en este ejercicio diario vas creo generando la voluntad de hacer sin necesidad de que te digan ten voluntad de hacer, o sea. Yo, se va naturalizando. Yo me imagino como, ponte, muchas de las personas que nos pueden llegar a escuchar, sus hijos o sus hijas no están dentro de una pedagogía Waldorf, sino que están dentro de estas pedagogías regulares, uh-huh. Y que el tiempo de vacación sí es como esto. Entonces, por eso era mi pregunta. ¿Cómo hacer, incluso en estos momentos, que ya finalmente no tengo, pucha, por X razón, no va a estar dentro de esa pedagogía ni de ese modelo de educación, pero en estos meses de vacaciones yo puedo comenzar a hacer cierto tipo de cosas con mis hijos en donde pueda generar voluntad? Y claro, también implica un involucramiento entre todos, ese, ¿no? Y esa es la parte realmente compleja, creo yo, que es el involucrarse como mamá, como papá, como familia, porque si bien es cierto, estamos en este mismo sistema en donde estamos obligados a estar trabajando, uh-huh. en donde no obtenemos el tiempo realmente para sentarnos a hacerle, que como la típica que era antes, ¿no? Que la, cuando la mamá realmente se pasaba en la casa, o los, las abuelas se pasaban en la casa, cuando uno en vacaciones no tenía nada que hacer, nos ponían a pelar rabas, uh-huh. o a pelar arvejitas, o sea, algo para que uno se entretenga haciendo. Pero ahora ya no hay eso, o sea, ya nadie te ponía a pelar una libra de habas cuando, o sea, todo, cuando ya ni se come dentro de casa siquiera. Entonces, sí es medio complejo porque, y esa creo que es ya ahorita ya una falencia en donde todos deberíamos buscar una, realmente una lucha de tratar de volcar esto y conseguir un poco de tiempo para los guaguas. Un tiempo, por lo menos, no sé, o sea, a la hora que uno sale del trabajo, ir a estar un ratito con ellos y tratar de hacer, porque es complicado. O sea, yo le veo ahorita sistemáticamente complicado. Sí, yo justo ahorita estaba escuchándote, me acordé, mis hijos, bueno, nuestros hijos salieron mucho antes que todas las escuelas. Salieron el 22 de junio. De mayo, ¿no? En enero ya están en salieron mucho antes, ¿no? Entonces, obviamente, yo también sigo trabajando, todavía no salgo vacaciones, a pesar de que soy profesora, pero igual. Y yo vivo sola, con mis dos hijos. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, entras en eso, ¿no? Y ahora, no, es que si les voy a ir a dejar donde los abuelos, muy lejos, llego tarde, ah, entonces tomé la decisión de dejarles solos en la casa. Y de dejarles con una lista de tareas. Haces esto tú, haces esto tú, haces esto tú, haces esto tú. Y fui al trabajo y pasé todo el día preocupada. En vela. Todo el día preocupada. Cada 5 minutos. Sin teléfono, mis hijos. Me moría. Y cuando regresé a la casa estaba lista, limpia, arreglada. Y hecho todo lo que había dicho. Es más, mi hijo el mayor, que ya tiene 12 años, hizo el almuerzo. ¡Va! Así es que ya tenemos nuevas peroles en la casa. Finalmente agarraron oficio. Finalmente esa es la opción. Es una de las opciones. Y con eso vamos a una canción. A un tema musical. Vamos con Pedro Piedra e Inteligencia Dormida. Vamos. Escuchen. Claro, uno no sabe qué. Que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente en el colegio, estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte, por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida, que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida, sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Y de estar acá me el sol, pero en la ventana tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Será como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atrás

en principio. Y de ahí, pues sí, o sea, seguir en la onda y en la movida. Todas las personas que tengan guaguas en pedagogías distintas, pues sí sabrán entender. Si las tienen es porque están convencidas de que puede ser diferente la educación, de que puede ser distinta y los guaguas pueden aprender de distinta forma, en un marco de verdad, de respeto y de amor, en donde el bullying es casi nulo, o sea, es bajísimo, sí. Es bajísimo. A mí me impresiona muchísimo eso de la parte del bullying, porque incluso si es que alguno hiciera bullying, después se siente como mal y es como que no, si le moleste mucho, le va a pedir disculpas. Claro, son más conscientes. Son mucho más conscientes en ese sentido. Porque sí, o sea, de que se molestan, eso es como... Normal. Normal, entre todos nos molestamos. Pero sí es como que ya, bueno, me pasé el... Discúlpame. O sea, ahora sí fue de más. Sí, ahora sí fue de más, ya no debía haber dicho eso. Ya. Pero, o sea, sí hay un estado de conciencia real de los guaguas que... Por eso mismo de ese yo que se ve también reflejado en el otro, ¿no? Y que es como que sí, es mi igual, a mí no me gustaría que me hagas eso, ya, discúlpame por haberte tratado así o por haberte dicho esto. Y lo bueno es que no se vuelve a repetir. Es como... Es súper chévere, me gusta. Se nota, más convencidas. Parece que sí. Estamos convencidas. Amiga, déjame, te digo, sí, te creo. Yo te creo, ¿ves? ¿Para qué más? Sí, sí estás convencida. Sí, totalmente. Te felicitamos. Gracias. Y bueno, también en este entender esta diversidad de alternativas que pueden suceder en la pedagogía, también creo que es necesario entender de otra forma el tiempo que se tiene. Por ejemplo, en este tiempo de las vacaciones, de tristar de vacaciones y de alegre despertar, suceden un montón de cosas también en los niños, en las niñas, que tienen que vivir esos procesos, y creo que es necesario entender como un tiempo distinto, ¿no? Como ustedes decían, o sea, no es una cuestión de que aquí se acabó las clases y se acabó tu rutina y vuelves de la patanada y entonces internaliza esta cuestión de que necesitas de esta figura de que alguien te vigile y te ordene y te obliga a hacer cierto tipo de cosas para que tú las cumplas con un fin específico, que en este caso sería pasar de año. El entender el tiempo de una forma distinta creo que también nos ayuda a replantear las vacaciones de una forma diferente. Sí, de hecho, por ejemplo, los talleres vacacionales para mí no es una nota de que, ay, busquémosle algo que hacer al guagua, si no, va a haber porno todo el día, así porque una ni siquiera está en la casa. O no hay quien le cuide también. No hay quien también. Le cuide porque él no puede hacer nada, no, no, encargar. No. O sea, no hay a quien encargarle, entonces metámosle al cursito vacacional, no. Yo creo, principalmente, que el curso vacacional para mí es como para que conozca a otra gente, para que se relacione de diferente forma, para que vea otras lógicas, otros entendimientos, porque obviamente el estar solo en un círculo Waldorf crea ciertos lazos, crea ciertas cosas, y es sí, o sea, de alguna forma sí, se forma como una especie de burbuja, ¿no? Pero no está mal tampoco. O sea, no es de esta burbuja de que, pucha, el guagua va a salir al mundo real y no va a saber hacer nada. No, mentira. O sea, el guagua está en el mundo real todo el tiempo. Uh-huh. Todo el tiempo. Solo que bajo otras estructuras mentales y todo lo demás. Pero los talleres vacacionales creo que son importantes precisamente para que se relacione, para que conozca, para que haga otras cosas también. Otras cosas que, claro, la escuela no es que de todo, ¿no? Ya, yeah. Sí. Verás, para mí también creo que es súper importante esto de los talleres vacacionales, no con la idea de depositarlos y ver en dónde ahora les dejamos a los guaguas, no, más bien yo creo que la idea de los talleres vacacionales es poderles dar una oportunidad para que se conozcan también, uh-huh. Porque, qué sé yo, si les mandas a un campamento en donde van a subir montañas y en donde van a pasar con otra gente que no conocen, ¿quién sabe que por ahí sea el talento escondido y el guagua quiera ser andinista? Por ejemplo. O si le mandas a estudiar guitarra y se enamoró. O sea, la idea es de los vacacionales es que tal vez encuentren su camino. También. Entonces, por ahí también es súper válido esto de los vacacionales. Yo me acuerdo que una experiencia súper cercana, mi primo cuando, en a lo largo de su crecimiento, mi primo ahora tiene 18 años y se va a estudiar a Canadá. A lo largo de esos 18 años, mi tía siempre trabajó en un hospital y estaba a cargo del cuidado a mi tía, y a veces yo. Y dentro de todos los procesos de vacaciones, mi primo todo el tiempo estuvo en vacacionales. Todo el tiempo, o sea, él no había mes que no se esté en vacacionales, en vacacional de la natación, el vacacional de no sé qué, de tenis, el vacacional de bla bla bla bla bla bla, de los ositos panda versión ninja, o sea, en todos los vacacionales se pueden imaginar. Ahí estaba mi primo. A los 14 años mi primo le dijo a mi tía, no más, no quiero más, quiero quedarme en la casa, yo ya puedo hacer esto, no quiero ir a ningún vacacional más, no quiero saber de vacacionales. Y es esta saturación de actividades también, que tenía. El extremo. Y claro, y mi tía estaba en esta onda que ustedes dicen de buscarle alguna afición, pues. Pero nunca fue las aficiones que él tenía, ese reconocimiento de su voz propia. Claro. Cuente a mi prima cómo no le hubiera encantado estar en un vacacional de aprender a hacer comidas, ¿sí? de gastronomía, de alguna cuestión así. Porque es buenazo. Yeah. Y le gusta. Y le gusta un montón. Entonces ahí es válido lo que te decía, o sea, ver... Ser súper observadores con los guaguas y ver por dónde apuntan, o sea, qué es lo que más les gusta hacer. O por último, si no somos observadores, indaguemos, preguntemos, o sea, qué te gusta hacer. ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta? Mi hijo quiere ser escritor de cine. O sea, ¿cómo lo hago? ¿Dónde hay un vacacional de cine? Para niños. De guionistas. Pero hay que indagar, ¿no? Hay que ir preguntando y observando, porque eso es súper importante, sí. Saturarles con cualquier cosa que vemos del primer vacacional que vemos también puede claro, ser negativo, y ¿no? Que hay que acabe uno, empiece otro y acabe uno. Claro, con tal de tenerle 2 meses ocupado al pobre guagua, no, o sea, no, creo que uno, un taller bien hechito, creo que estaría súper bien. Y ya, con un propósito, claro, ¿no? Siempre con un propósito, que les ayude en el crecimiento. Así que ya saben, no les metan a cualquier cosa a los hijos, tampoco hay que buscar los vacacionales de los sueños frustrados de los padres, ¿no? Ay, no, eso típico también, es que yo sí quería ser andinista, ponte a escalar paredes, no, tampoco. Y el pobre guagua quiere ser escritor. Claro, o sea, mi hija, por ejemplo, está loco por un curso de, o sea, quiere un taller de artes plásticas, o sea, quiere eso, quiere como me dijo, quiero encaminarme mejor porque sé que yo puedo, pero no tengo la técnica, mami. ¿Por qué hablan así? Tú dices, los guaguas, está poseído y viene, estos van a dominar el mundo y vienen por nosotros. Claro. Yo digo, todo empieza en la casa. ¿Qué estarán leyendo sus mamás, sus papás, sus tíos, sus primos? ¿Qué andarán? Necesito la técnica. Y vamos a escuchar ahorita una banda ecuatoriana. Precisamente es una banda infantil totalmente diversa y diferente a las bandas infantiles que escuchamos. Vamos a escuchar a la banda Tapir con el tema No Más. Banda Tapir. ¡Violencia! ¡Queremos rock! ¡Los papitos no se asusten! We'll be right back. las personas que se están preguntando, bueno, mucho bla bla, pero ¿qué hago con los engendros que están en la guagua? Todo muy bonito, lo de la voluntad, lo de la lista de tareas de la guagua. ¿Pero qué hago? Pero chuta, algo habrá que hacer. Y justo Ana nos trae algunas alternativas para poder hacer en estas vacaciones con los guaguas. Bueno, una de las propuestas que hay en vacacionales es un vacacional que se está haciendo en la Carolina. Es un vacacional netamente de ciclismo. La idea es que no caigan en la competencia, más bien es una forma de hacer ciclismo súper divertida para formarle al niño como persona. Y igual, ahí también se mide la voluntad, el sacrificio, la resistencia. Y es bacán porque hay muchos niños, incluso desde los 3 años, que ya están cicleando y lo hacen solos, lo logran en un mes tal vez, menos de un mes, ya lo logran. Y los profes son 3 hermanos, uh-huh. Son Lenin, Boris y Regis Camacho. Los 3 se han dedicado toda su vida al ciclismo, los 3 son ciclistas y manejan súper bien a los niños, saben lo que hacen y su pasión es el ciclismo, entonces la propuesta es súper bacán. La pueden revisar en Facebook, está como Generación W. ¿Y cuándo inicia el taller? El módulo 2 empezó el día de ayer y va hasta el 13, no me acuerdo. La polla. No me sé de memoria. Yo me acuerdo que de niña me encantaba la bici, pero después voluntariamente me saqué y me destrocé el cuerpo y la voluntad hasta ahí quedó. Hasta ahí llegó la voluntad de voluntariosa era. Oye, pero la bici sí te da como full libertad. Full libertad y full valores también. Y autonomía. Autonomía, eso me refería. Y una de las cosas súper bacanas de la bicicleta y lo que les motiva, les incentiva, les fomenta en los guaguas es generar una conciencia ecológica. Porque muchos deportes te dan equilibrio, constancia, tenacidad, bueno, un montón de cosas que te dan muchos deportes y disciplinas, incluso artísticas. Pero la bicicleta me parece súper espectacular porque te genera eso. A un guagua chiquitito de 3 años ya te puede pensar, este es mi medio de transporte. Y obviamente eso genera una conciencia ecológica. Vamos con las fechas. Verán, el reto se llama Reto Vacacional 2017, en Facebook está como Generación W, es para niños y niñas de 2 a 16 años. El segundo módulo, que ya empezó el día de ayer, el 24 de julio hasta el 4 de agosto, y el siguiente módulo es del 14 de agosto al 25 de agosto. Al final de todo el vacacional van a hacer una acampada grupal, el 26. Tengo un número de contacto. Sí, por favor. Es el 099-921-9086. ¿Lo repito? Sí, por favor. 099-921-9086. Igual si es que ustedes están interesados y no lograron copiar el número de teléfono, pueden escribir a Generación W, uh-huh. Que está en Facebook, o también al Martes de Margaritas, ahí nosotros sabremos redireccionar a las personas correspondientes del taller. También nos conversabas y nos comentabas sobre el taller de escalada. Bueno, precisamente escalada no es. Es más bien de sobrevivencia. De sobrevivencia, podría decirse. Es un taller, bueno, un campamento que ya se va dando 40 años, ¿no? Más o menos. Sí, qué loco. Es del andinista Fabián Zurita. El campamento se llama Aire Libre. Este campamento, la idea es que los guaguas igual creen autonomía. Hay diferentes campamentos. Uno de ellos es el que iba a ir mi hijo, pero no fue. Es de 20 días. Son niños de 12 años hasta 16, si no estoy equivocada. Van 20 días a la montaña, a un lugar en La Merced, si no estoy equivocada, y ahí es la sede. Y a partir de ahí se van organizando para hacer ciertas subidas a las montañas. Se van al Corazón, suben el Hilaló, creo que se van a los Ilinizas, si no estoy equivocada. Bueno, algunas montañas que suben. Y la idea es que ellos mismos tienen que lavar su ropa, porque llevan solo un par de mudadas, unas 3-4 mudadas nos llevan más. Tienen que lavar su ropa, tienen que lavar su plato y también aprenden a cocinar. Claro, ahí. En campamento, al aire libre. Y lo más loco es que no tienen contacto telefónico de ninguna manera con los papás. No, solamente están días de ellos allí afuera, claro, al aire libre. Y los papás deben confiar. Claro. Si no confía, ¿cómo le manda? Es un ejercicio para de los dos lados, yo creo. Porque ponte un papá, mamá, abuelo, tío, la persona sobreprotectora. Sobreprotector. Claro, es súper complicado. Por eso, o sea, yo creo que ese es de alto rendimiento para los papás. A ver si, o sea, de verdad, si uno se aguantaría estar 20 días sin saber absolutamente nada de tu hijo, nada. Hasta cuando claro, le complejo le veo yo. Claro, y perdón. Yo les comentaba a mis compañeros de trabajo sobre esto, ¿no? Que le voy a mandar a mi hijo. Yo no lo haría, me decían. Pero yo sí. Es complicado. Yo sí tengo full miedo, por ejemplo, que mi hijo tome bus solo. O sea, hasta ahora no. Y es 11 años y me va a decir, ay, qué mamá. Pero tengo mucho miedo. La ventaja de algunos de ser de provincia es justamente que desde los 7 años aprendes a hacer un montón de cosas solos. Claro. Porque igual no tienes a dónde perderte. O sea, lo más extremo es coger mal el bus y el mismo bus te regresa al mismo hotel. O sea, y nos ha pasado, lo digo por mí. Claro, el extremo del viaje en el bus, ese eran en mis vacaciones. Para los chicos más jóvenes, ¿tienes algún otro taller, amiga? No, o sea, el de la generación W, que es el ciclismo, va hasta los 16 años. Ah, claro, hasta entonces, los 16 años. Por ahí hay una buena propuesta. Y bueno, vamos a con el último tema musical y volvemos con las últimas recomendaciones para estos vacacionales. Si es que tienen algunas ideas creativas, igual en el martes de Margaritas las sabremos de escuchar. Y vamos con Cuarteto de Nos, Cuando Sea Grande. De oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tanto secreto que estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando me agrade. Quiero ser como vos. No quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, bajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando me agrade. Quiero ser como vos. Provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quieras ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero te ofendo, pido perdón cuando sea grande. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo. Pero te ofendo, pido perdón cuando sea grande. Estamos de vuelta en el Martes de Margaritas, en la recta final ya del programa del día de hoy. Otro curso vacacional, bueno, no es un curso vacacional, pero se requiere gente, voluntarios, para unirse al trabajo con niños en estas vacaciones. Esto lo hace el colectivo Luna Roja del 7 al 11 de agosto. Estos talleres van a impartir talleres para las personas que quieran ser voluntarios, para de ahí crear talleres para niños y niñas en el barrio de la Mena 2. Si les interesa a los jóvenes, sobre todo, que quieran ser voluntarios para trabajar con niños en barrios populares, pueden contactarse al 099-840-5665. Aquí ustedes podrán realizar una semana entera de trabajo con niñas, niños en el barrio de la Mena 2, apoyando en los cursos vacacionales que desarrolla el colectivo Luna Roja, ¿no? No es necesaria experiencia previa, van a tener ellos capacitaciones. Las fechas, como les digo, es del 7 al 11 de agosto, de 8:30 a 1:30 de la tarde. Así es que pueden inscribirse. A todos los jóvenes o adolescentes que quieran sentirse entes productivos y colaborar con la sociedad, pues ahí tienen un buen espacio para producir conjuntamente en los barrios populares conocimientos y también ganar conocimiento. Claro, y es súper interesante este tipo de experiencias. Yo me acuerdo que en mi adolescencia hice un montón de estas cosas, de trabajar con niños de los barrios, así, con un montón. Las típicas vacacionales y tantas cosas. Y te diviertes un montón, o sea, de verdad te diviertes un montón, porque estás en esto de, bueno, ya soy el adolescente maltoncito con bigote de pelusa. Pero vuelves a recordar y a jugar. O sea, yo creo que en las vacaciones, en el tiempo de ocio, también es necesario jugar. Claro, y salir y estar y compartir, ¿no? Una de las recomendaciones así breves que nos puedan dar para decir, bueno, no tienen chance de ir a un vacacional, pero ¿qué se puede hacer en la casa? Yo creo que algo súper importante es que ustedes pueden salir fines de semana a un bosque, pueden salir a un parque, pueden salir a un lago, pueden salir a la Alameda a hacer botecitos de madera, pero vayan con los guaguas y hagan que ellos sean los que tengan también la iniciativa de crear cosas, y vayan a donde les digan también un poquito, ¿no? Porque en vacaciones es como verano, aire, viento, cometas, hay muchas cosas en donde se puede compartir y de verdad ser felices con los niños, que es lo que se requiere, y volver a ser niño un ratito más. Bueno, yo... ¿qué les recomendaré? Que sí, o sea, el tiempo que tengan libre, el tiempo que tengan chance, tómenlo como para dedicarles tiempo de calidad. Yo creo que el tiempo de vacaciones hay que hacerles caso a los guaguas. Si quieren irse al cine, váyanse al cine. Y si no, pues sí, la mejor recomendación es agarrar la montaña e irse. Creo que ese es el mejor regalo que se les puede dar. En vacaciones es preciso, montaña. O también una de las recomendaciones que me acuerdo que hacían mis papás y que fue un momento súper divertido, fue el hecho de que tengamos un proyecto familiar juntos. Tenemos una llamada al aire. Una llamada. Muy buenas noches. Ya casi terminando el programa. Recibo. ¿Aló? Y un bonito verano. Ay, muchas gracias. Están dando bonitas sugerencias como para divertir a los niños, que descansen y todo. pero desearía, con todo el respeto que se merecen, una pequeña sugerencia. Claro. El rato, por ejemplo, de acostarse, ¿por qué no leen la Sagrada Biblia, unos textitos de salmos, proverbios? Entonces aprende el papá, la mamá, y tienen el mismo pensamiento, porque nosotros venimos de un Dios tan amoroso que nos dejó ese libro sagrado para todo ser humano. Así y entonces espiritualmente crecen, porque nosotros estamos viendo solo que el placer físico, la diversión, somos seres espirituales también. De mañana, de noche, el momento que se acuerde, den gracias al Creador que nos dio el regalo más grande, la vida. Muchísimas gracias. Buenas por su recomendación. También. Y con eso también, ya saben, ¿qué más hacer? Leanles a sus guaguas en las noches, eso es un buen acercamiento también para que también se centren en la lectura y sean siempre críticos con lo que leen. Y con esa recomendación, agradeciendo siempre las llamadas, nos despedimos. Gracias, Ana, por estar en el programa del gracias martes de hoy. A los chicos, a los niños, a las niñas, a las personas que estén en las vacaciones, disfruten como bien puedan. Y gócenla, que pasen muy bien. Abrazos y besos, nos vemos la próxima semana con más Martes de Margaritas. Ya saben, llámennos, comenten todo lo que quieran en el marco de la madre y del respeto. Muchas gracias a todos, nos vemos pues el otro martes. Esto fue Martes de Margaritas.